Señor en la noche fría. Amén, amén. No se vaya a quedar dormido ahí, hermano, que Dios es cómodo, tranquilo, no, no, no. Y clame al Señor que Dios me dé su gracia, hermano. Amén. Si usted me ayuda clamando, el Señor nos va a hablar a todos. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Bueno, me alegro, ¿no es cierto?, por las expresiones de gratitud de los hermanos. Aquí le voy a decir que el Señor está con su iglesia, está con su pueblo. Así que vamos a estar orando, ¿no es cierto?, con mi hermana Margarita, con mi hermana Olga, para que el Señor las acompañe. Amén. Pero bueno, vamos a escuchar la palabra y después, ¿no es cierto?, creo que ahí está la receta para nosotros. Cuando usted esté clamando y pidiendo al Señor que le hable. Entiende, una vez viene con necesidad, viene con dificultad. Y aquí Dios se encarga de dar una respuesta. Cualquiera sea la respuesta. Yo me recuerdo, más o menos estoy hablando de 10 años atrás, cuando era, no sé, tal vez más, estaba a cargo de la escuela dominical, profesor, ¿no es cierto?, de los jóvenes ahí atrás, y tenía como 2 jóvenes ahí atrás. Y de repente se paró un vehículo allá afuera, escuela dominical, estoy hablando. Y entra y se sienta ahí a escuchar la palabra en la escuela dominical. Y estuvimos hablando y hablando. Y cuando llegó el momento de dar la gracia, él se paró y dijo: mire, agradezco a Dios por estar en la casa del Señor, pero he pasado aquí, dijo, yo vengo viajando desde La Serena, dijo, yo estaba sintiendo. Pero tenía tanto deseo de alimentarme que me metí para acá y la primera iglesia que encontré. Porque pregunté que me mandaron para acá. Así que pasé, dijo, a alimentarme, de ahí me voy para Santiago manejando inmediatamente. Pero dijo así, mire, escucha. Dijo, pero tenía una inquietud. Necesitaba una respuesta de parte de Dios y no sabía cómo conseguir esa respuesta. Y dijo, y llegué aquí, me senté y en la palabra Dios me dio la respuesta. Gracias, Señor. Y nos va a creer cuál era la respuesta. Por eso digo, hay distintos tipos de respuestas. Él confesó y dijo, mire, estamos con problemas con mi esposa y no sabía qué hacer, cómo me reconcilio con ella, no tengo idea, ni idea, no sé, pero siento de que Dios va a hacer algo, pero necesito también que Dios me hable. Y aquí dijo, Dios me dio la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Que Dios le había dicho que él no tenía que preocuparse por grandes detalles, las cosas mínimas estaban lo que muchas veces lo que la persona necesita. Así que él recibió cuando Dios le dijo, arréglate un ramo de flores, compra el más bonito, llévalo donde la persona que le interesa, en este caso tu esposa, así lo habló el Señor. Y Dios va a hacer lo demás. Usted vaya con el ramo de flores y usted interésese, lleve lo más lindo. Y eso va a ser la entrada. Y dijo, justo, dijo, eso es lo que yo estaba buscando. Ya sé cómo llegar, dijo, con el regalo, dijo, de las flores, dijo. Porque creo que Dios me va a dar la oportunidad de conseguirme. Miren. No, ya, ¿cómo tener la entrada? Y Dios le dio una pequeña entrada. Aleluya. A veces uno piensa de que el hermano necesita grandes respuestas. Pero ese es algo sencillo, que el hombre y la mujer no saben cómo hacerlo. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Bueno, Dios tiene respuesta para nosotros hoy día. Sí, señora, y quiero que escuche la palabra y que esté clamando. Este pasaje que hemos leído, hermano querido, es muy decidor. Porque hemos leído acerca de la gran comisión. No es que el Señor tuviera un banco y vaya a cobrar, ¿no es cierto?, un poco de dinero por lo que presta. Nada que ver con comisión. Este es un mandamiento. Y el Señor les dijo, mire, voy a encargar lo siguiente, porque toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Eso quiere decir que él estaba en ese momento diciéndole a sus discípulos que él prácticamente era el que mandaba en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Qué dice eso? Que Jesús era Dios, por favor. ¿Entiendes? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que les mandó que hiciera discípulo a las naciones. ¿Se imagina usted enseñarle a la nación? Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene algo que usted y yo tenemos que poner atención. Dice el verso 19, por tanto, el verso 20. Enseñándole, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, hacer la palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos. Jesucristo el Señor, diciéndoles que si guardaban la palabra, Él también iba a estar con ellos todos los días. Nunca iba a dejar de estar del lado de ellos. ¿Habrá sido para los discípulos o es para todos nosotros? El mensaje de hoy lleva como título: cuando Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Amén? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo se llama el libro? Cuando Dios está con nosotros. Recuerden, esa es la palabra de Dios. Para esto es necesario hablar de cómo Dios ha sido con grandes hombres. Porque Dios estaba, ¿me entiende?, con estos discípulos. Cuando fueron, ¿no es cierto?, en comisión de dos, entonces lo decíamos en Quilmarín. Y entre paréntesis tuvimos una hermosa reunión. Y el Espíritu de Dios se lo vio muy bien. Cuando fueron de dos en dos, Dios estuvo con ellos. Y dice que los enfermos sanaban, los demonios salían, de tal forma que los discípulos llegaron saltando: Señor, aún los demonios se nos sujetaban y nos obedecían en tu nombre. Aleluya. Porque Dios estaba con ellos. Jesucristo, que era Dios encarnado, iba con ellos. Bendito el Señor. Y así Dios está con cada uno de sus hijos. Amén. A lo largo de la historia. Quiero contarte de que Dios estuvo con un pequeño muchacho. ¿Cuánto? 16, 17 años. Estuvo con David. Histórico, usted conoce a la perfección. Pero este muchacho de 16, 17 años, que estaba a cargo de las ovejas de su padre, y que nadie lo tomaba en cuenta por ser muchacho, es el que sacó la cara por todo el pueblo de Israel. Aleluya. Porque Saúl, que era el rey, que se suponía que el que dominaba, ¿no es cierto?, en los escuadrones de Israel, estaba atemorizado por el gigante Goliat, gigante que ni siquiera era muy grande, 3 metros de alto. Pero era tan impresionante lo que él hacía, lo diestro que era con la espada, con la lanza, era tan impresionante su apariencia que daba temor. Y Saúl estaba atemorizado y, por consiguiente, los escuadrones de Israel estaban atemorizados con Saúl. Y todos los días este gigante salía a decirle, ya le decía, así una lenga, vengo a pelear con ustedes. Y si alguno de ustedes quiere pelear conmigo, vamos a tener una batalla. Pero el que venza va a ser el que va a estar dominando al otro ejército. Así que todos los días arengaba en contra del pueblo de Israel, y Israel no tenía nadie, hermano querido. Los hermanos de David, que eran hombres fornidos, hombres de guerra, estaban temerosos y no quisieron ir a la batalla. Pero este muchacho, un día, estando cuidando las ovejas, su padre y su madre lo envían a dejarle la comida, fíjese, la comida, a sus hermanos. Y cuando de repente escucha que alguien por allá estaba hablando en contra de Israel y diciendo improperios y cosas en contra del Dios del cielo, el Dios de Israel, y le ardió el seno a este muchacho. ¿Quién es este incircunciso que habla en contra de los escuadrones de Jehová? Aleluya. ¿Sabe lo que quiso decir? ¿Quién es este que no tiene pacto? Eso quiso decir, porque la circuncisión era un pacto entre Dios e Israel. ¿Me entiendes? Entonces, cuando dijo, ¿quién es este incircunciso?, quiero decir, ¿quién es este? Ni Santa Isabel lo conoce. Ahí me entiendes mejor. Nadie lo conoce a este. Por eso le dijo, ¿quién es este incircunciso? No es circuncidado, no tiene pacto con Dios, nadie lo conoce. Y le ardió el seno. Y fue y le dijo al rey: Rey, yo voy a pelear con este. Pero, ¿cómo será el muchacho? Para abreviar, este joven, en el nombre de Jehová, aleluya, fue y peleó y enfrentó a ese gigante. Y usted conoce la historia. Con una pequeña onda y una piedra venció al gigante y le cortó la cabeza. E Israel fue en contra de los filisteos y venció en la batalla. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con ese muchacho. Dios estaba con David. ¿Cómo puede ser que con una onda, hermano querido? ¿Me entiende? Algunos dicen que era una goleadora, no sé. Pero ¿cómo puede ser que una piedra pudo vencer a un hombre diestro de espada y también de lanza, hermano querido? Entonces eso solamente lo puede hacer el Señor, ¿me entiende? Dios estuvo con un muchacho también llamado José, la envidia de sus hermanos, ¿me entiende? Porque él tenía sueños y también los hermanos interpretaban y le tenían envidia porque tenía muchos sueños este joven acerca del futuro. Usted conoce la historia, quiero pasarlo brevemente porque hay dos historias en las cuales nos vamos a detener con detalle. cómo Dios estuvo con José y los hermanos lo vendieron y fue trasladado a Egipto, y allá en todo lo que este muchacho hizo, Dios estaba con José. Lo vendieron como esclavo y Dios lo puso segundo al mando en la casa de Potifar. Lo puso a cargo de todos sus tesoros, hermano querido, porque Dios estaba con este muchacho. Era agraciado, era inteligente, era sabio, era un muchacho más encima de linda apariencia, simpático. La gracia de Dios estaba con él. ¡Aleluya! Mire qué importante, hermano querido. Qué importante, hermano querido, cuando la gracia de Dios está sobre la persona. Y Dios lo bendijo a lo sumo, hermano querido. A pesar de que la mujer de Potifar, la esposa, lo deseaba íntimamente, sexualmente, este muchacho se mantuvo puro y lo metieron a la cárcel por difamación. Y a pesar de haber estado en la cárcel, Dios estaba con él aún en la cárcel, hermano. De tal forma que el carcelero, el que estaba a cargo de la cárcel, le encontró de tanta confianza que le dejó a cargo de la cárcel, hermano. Ya me dijo, estoy ocupado de la cárcel porque tú haces súper bien el trabajo. No era otra cosa que Dios estaba con José. Y usted conoce bien la historia, como Dios lo saca de la cárcel poderosamente y lo pone segundo al mando ahora del país entero. Aleluya. Llegó a ser el primer ministro, ¿me entiende? En Egipto, hermano querido. Después de Faraón no había nadie más grande que José. Bendito el Cordero de Dios. Eso significa cuando Dios está con una persona. ¿Va entendiendo, no? Luego les voy a contar un detalle por qué Dios estuvo con estos dos muchachos. Quiero contarles que también Dios estuvo con Jacob. Jacob, el nieto de Abraham. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Fíjese que cuando Jacob tuvo que salir de su casa porque le robó la bendición a Esaú, un hombre que despreció la bendición de Dios y permitió que Jacob la tomara, cuando salió de la casa de sus padres huyendo, después Dios tomó los medios para que se reconciliara con su hermano Esaú, pero salió bendecido después de haberse reconciliado. Miren qué importante la reconciliación. Amén. Y cuando estuvo en un lugar, se enamoró de una muchacha llamada Raquel, y su suegro Labán le dijo, mira, te voy a dar, ¿no es cierto?, a esta mujer que es mi hija, pero tienes que trabajarme 7 años. Si tú me trabajas 7 años, yo te la voy a dar a ti como esposa. Y así fue, este muchacho amó tanto a esta mujer, Raquel, que trabajó 7 años para Labán. Y después de 7 años llegó la noche de acercarse a la mujer que amaba, y en la noche este hombre Labán le cambia, ¿no es cierto?, la niña, ¿no es cierto?, y le pone a la hermana. Lea, tiene que ser malo. Si mal no recuerdo, que su pastor no era bueno de la memoria, porque tiene que llevarlo. Y al otro día, cuando se levanta, se da cuenta que no era Raquel, era Lea, y le dice a Labán, pero ¿cómo has hecho este mal? ¿Por qué me has hecho esta maldad? Si yo trabajé por Raquel, no por Lea. Bueno, le dijo, ya la tomaste, ya, pues así que trabaja otros 7 años y de ahí te voy a Raquel. Pero dice de que eso que le dijo a Labán le pareció nada en comparación al amor que él tenía por Raquel. Y trabajó gustoso otros 7 años para Labán, a cambio de quedarse después de esos 7 años con Raquel. Pero aquí viene lo lindo de esto, hermano. Dios bendijo a este hombre porque Dios estaba con Jacob. Usted sabe que Jacob era judío y salió de su casa, ¿no es cierto?, a través de un engaño. Engañó a su padre, se robó la bendición del hijo mayor y engañó también a su hermano Saúl, pero salió bendecido. Así que como buen judío, era engañador, tenía sus problemas y sus detalles, pero con Dios fue derecho y le sirvió de corazón. Aleluya. Fíjese de que cuando Jacob estuvo con Labán, le dijo, mira, te estoy trabajando y el único que gana aquí eres tú, así que vamos a hacer una cosa, le dijo, mira, quiero que hagamos un trato. Tú tienes tus ovejas y yo no tengo, pero quiero hacerte un trato contigo. Con todos los años que yo trabajo, cada vez que las ovejas vayan a parir y salga una ovejita de color, ¿me entiendes?, que no sea blanca, esa va a ser para mí, ¿te parece? Y como todas las ovejas eran blancas, Labán dijo, le voy a hacer redondo. Perfecto, le dijo, todas las ovejas que no sean blancas van a ser para mí. Sean negras, sean castellanas, sean del color que sean, trilladas, todas van a ser para ti. Quédate con ellas. Y resulta de que Jacob le pidió a Dios que le diera un secreto porque él quería tener también sus ovejas. Y Dios le da un secreto. Y le dice, mira, busca unas ramas de álamo, búscate unas ramas de avellano y unas ramas de castaño, pélalas. Y cuando estén peladas, échalas en el lavadero de las aguas. Y te aseguro que las ovejas no van a salir blancas. Así que la barba, o sea, le entregó todo el cuidado a Jacob. Y Jacob, cada vez que veía una oveja fuerte, que era robusta, le ponía, ¿no es cierto?, en el lavadero donde estaban estas ramitas peladas. Y como sabía que luego iban a parir, parían, ¿no es cierto?, ovejas listadas, negras, de cualquier color menos blanca. Así que las ovejas eran para mí, se las cuento. Cuando vio una oveja de él, la llevaba, ¿no es cierto?, a las aguas donde no estaban estas ramitas, y las ovejas blancas débiles eran para la mano, y las ovejas de otro color fuerte eran para él. Dios le confirmó todo lo que hizo Jacob. Y a pesar de la maldad que le hizo su suegro, Jacob salió tremendamente bendecido del lado de su suegro con sus dos esposas, y Dios, donde fue, Jacob lo bendijo a tal punto que le dio 12 hijos, y estos 12 hijos tuvieron pero infinidad de gente, y fueron 12 tribus de mucha gente, hermano. Esta fue la nación de Israel. ¿Qué le parece? Dios bendijo a Jacob porque fue un hombre fiel. Porque le creyó al Señor. Qué importante entonces que Dios esté con la persona. Cuando Dios está con nosotros y Él va adelante, todo se nos va a ir dando, hermano querido. La bendición de Dios va a ser grande sobre nuestra vida. La importancia de que Dios esté con un cristiano, una cristiana. Bueno, hemos pasado por encima estos detalles, pero quiero contar que ahora vamos a detenernos en un pasaje que ya es más decidor. Cuando Moisés lleva al pueblo de Israel y lo saca con mano poderosa desde Egipto, hermano querido, antes, ¿no es cierto? Cuando Jacob tuvo, ¿no es cierto?, a sus dos hijos, cuando José, ¿no es cierto?, hijo de Jacob, tuvo a sus dos hijos, fueron bendecidos, fíjese. Pero resulta de que la bendición de su padre José recayó sobre ellos. ¿Cuál era la bendición de su padre José, que fue bendito por sus hermanos? Usted acaba de escuchar que fue el segundo, ¿no es cierto?, después de Faraón. Pero resulta de que cuando José estuvo en Egipto, mandó a llamar a todos sus parientes, su padre, su madre, sus hermanos, y todos vivieron en Egipto, porque José era el segundo después de Faraón, así que estaban bendecidos. Pero cuando murió José, había otro faraón que no conocía a José, ¿entiendes? O sea, murió José y después vino otro faraón que no conoció a José y no conoció a la descendencia o a la familia de José. Así que cuando pasó el tiempo, redujo a todos los israelitas a esclavitud. ¿Entienden? La muerte de José trajo inevitablemente que Israel fuera prisionero en Egipto, y estuvieron 400 y tantos años presos en Egipto. ¿Qué le parece? Cuando esto sucedió, Dios mandó a Moisés con mano poderosa. Usted sabe la historia, quien no ha visto los 10 mandamientos y otras películas. Salen poderosamente de Egipto y Dios, ¿no es cierto?, abre el Mar Rojo y los acompaña de día, los acompaña de noche. Pero llega un momento en que Dios le dice a Moisés, mira, tienen que entrar a la tierra prometida, que era Canaán, ¿me entiende? Un lugar en el Medio Oriente donde hoy día está Israel, que está ocupada también por el Palestino. Y Dios le dijo a Moisés que toda esa tierra, ¿no es cierto?, era de ellos porque se lo había prometido a Abraham. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés tiene que partir. Dios retira a Moisés y no le permite entrar a la tierra prometida después de haber salido del desierto. Y Josué casi se murió de la impresión porque el gran caudillo que era Moisés ya no estaba con él, hermano. Le pasó lo mismo con los discípulos. El Señor Jesucristo se fue a una nube y quedaron todos mirando para arriba y quedaron todos desnudos y más encima desvalidos, sin Cristo, sin nada. ¿Qué hacemos? Así que algunos dijeron calabaza, calabaza, ¿no? Se fueron para su casa. A Josué le pasó algo similar. Moisés ya no estaba con él y El pueblo de Israel estaba desorientado. ¿Qué hacemos? ¿A quién seguimos? ¿Seguimos a Josué? ¿Seguimos a otro? Y Dios se le aparece a Josué y le dice: mira, ya no está Moisés, está en mi presencia, pero tú vas a ser el encargado de llevar e introducir a este pueblo, Israel, en la tierra prometida. Y luego le dijo algo muy importante, porque él pensaba: bueno, como yo, ¿a dónde yo voy a entrar a Israel si yo no soy nadie? Y Dios le dijo: mira, te voy a dar poder y te voy a bendecir. Toda esta tierra que tú ves que se la prometió a Abraham y a Moisés es para ustedes, para Israel. Pero para que tú estés tranquilo, vas a ir y vas a introducir a Israel, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuvo con Moisés, voy a estar contigo. ¡Aleluya! No te dejaré ni te desampararé. Y Josué lo creyó de todo corazón, que Dios iba a estar con él. ¡Aleluya! Así que le dijo al pueblo de Israel: bueno, vamos, tenemos que prepararnos, porque Dios está con nosotros y vamos a entrar a Canaán y vamos a tomar la tierra prometida. Sin malento, no, porque el que prometía era fiel, porque había estado con ellos. ¡Aleluya! Así que yo lo que pongo de detalle, atención en los detalles de la historia. Lo primero que hace Josué, ¿no es cierto?, es obedecer a Dios, y Dios le dice: mira, vas a llegar a Jericó, donde hay una ciudad amurallada, y Dios, o sea, y yo voy a hacer con ustedes, y te voy a mandar que des vueltas todos los días durante 7 días, da una vuelta alrededor de Jericó. Estos muros grandes que tú ves, los vamos a derribar. Y el último día, el séptimo día, tienes que dar 7 vueltas tocando la bocina y los cuernos, y cuando yo tope la orden van a gritar y los muros van a caer. Así que Josué creyó y dijo: ya, vamos a hacer lo que dice el Señor. Así que durante 6 días dieron una vuelta alrededor de los muros, y la gente que estaba dentro de los muros: oiga, esta gente que está siempre, que están dando vueltas alrededor del muro, que pensaron entrarse, que no van a poder entrar. Y ellos obedecieron al Señor, dieron las vueltas, una vuelta al día, no sé, durante 6 días. Y el séptimo día dieron 7 vueltas, ¿me entiendes? Muy de mañana se levantaron, y cuando daban la vuelta tocaban la bocina y el cuerno, ¿no es cierto?, del carnero, y el arca iba detrás de ellos, y Jehová les dijo: ya, que el pueblo se ponga a gritar. Y todos se pusieron a gritar con voz de guerra, y pusieron, ¿no es cierto?, a decir cosas, ahí me imagino, a envalentonarse. Cuando de repente los muros se empezaron a caer y quedó descubierta toda la ciudad, y todo Israel entró de frente y tomaron la ciudad y mataron, ¿no es cierto?, a todos los que estaban ahí, que eran enemigos, porque Dios les mandó destruir a todos los que estaban ahí, porque estaban contaminados, el pecado era demasiado, y Dios les dio a Jericó. Y Dios estuvo también con Josué y con Israel en esa travesía extraordinaria de haber derribado los muros de Jericó. Entonces Josué tenía un respaldo, dijo: Dios está con nosotros y nadie nos va a detener. Pero Dios le dijo algo: mira, de aquí de Jericó solamente el oro y la plata van a ser entrar a las arcas de los utensilios para el pueblo de Dios y para los sacerdotes. Ahí van a estar, nadie tiene que tocar. Y de lo demás no toquen nada, porque todo lo que está aquí es anatema, es maldición. El pueblo de Israel no tiene que contaminarse con nada que está en Jericó, porque es maldición. Así que eso le transmitió Josué y le dijo al pueblo de que no tenían que contaminarse ni hacer nada que Jehová no quisiera, porque iban a maldecir al pueblo. Así que mataron a la gente, mataron a los animales y solamente rescataron. Pero había un hombre, Acán, y este hombre vio, mientras hacían esa labor, vio un chalcito, ¿no es cierto?, una frazadita babilónica muy bonita. ¡Ay! Oh, dijo: pero ¿cómo la vamos a desechar? Y se la guardó. Se la guardó. Y más allá dijo: ¡uy! Esta plata que está aquí, después de como 200 monedas, 200 ciclos de lata, la guardó en el otro bolsillo. Dijo: y este lingote de oro que está aquí, venga para acá, y se lo guardó en el otro bolsillo. Bueno, y se fueron. Y cuando llegó a su tienda, ¿no es cierto?, en Israel, hizo un hoyo debajo de la tienda y enterró todas las cosas, ¿me entiende?, ahí, y guardó todo y encubrió todo lo que tenía y que había sacado. Pero Dios lo estaba viendo. Amén. Dios lo estaba viendo, hermano. Clame al Señor para que no se haya quedado el mío. Y resulta de que tenían que ir a pelear con otro pueblo ahora Israel. Israel le dijo, bueno, vamos a ir a Jai, un pueblo que estaba de cerca, vamos a ir a pelear con ellos con 3.000 soldados porque son pocos. Así que fueron a pelear allá y resulta de que toda la gente que estaba en aquel pueblo hizo huir a Israel y Israel perdió esa pequeña batalla con 3.000 hombres, ¿me entiendes? Y salieron derrotados. Y resulta de que José se sintió morir y dijo, pero no está Jehová con nosotros. No dijo Jehová que iba a estar conmigo y que nadie me iba a poder hacer frente. ¿Cómo hemos sido derrotados, Jehová? Y empezó a clamar. ¿Cómo, Señor, no estás con nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nos haces este daño? Y Jehová le habla a Josué y le dice, pero ¿por qué no te presentas delante de mí con esa actitud? Lo que pasa es que el pueblo de Dios ha pecado. Han hecho mal en contra de Jehová y de esta manera no van a poder enfrentar a sus enemigos ni van a ganar la batalla. Porque hay maldición dentro del pueblo. Y le reveló Dios quién era el culpable. Y empezaron a buscar y a buscar hasta que la suerte que empezaron a echar cayó sobre Acán. Y le consultaron, ¿qué pecado has cometido? Que has encendido la ira de Jehová, que ya no va con nosotros. Y él tuvo que decir, bueno, es que encontré un chalcito bonito y me lo guardé. Y unas moneditas de plata, poquitas, pero me las guardé aquí. Y un lingoncito chiquitito, aquí está, dijo. Lo tengo enterrado debajo de la. Efectivamente, fueron descubriendo y ahí estaba todo eso escondido, lejos de la vista del pueblo. Sacaron, ¿no es cierto?, esas cosas, tomaron a este hombre como Dios había mandado. Y fuera de la puerta de la ciudad lo tuvieron que apoderar porque Jehová mandó quitarle la vida a ese hombre que había hecho pecar y había maldecido a Israel con esa actitud. Y después de eso, Dios le dijo a Josué, ahora que ya no hay maldición, yo voy a hacer nuevamente con el pueblo y donde vaya, les voy a bendecir. ¿Qué le parece? Cuando hay pecado en el corazón y está escondido de la vista, Dios no se puede manifestar, hijo querido. Aleluya. Así que hay que descubrir la tienda, hay que empezar a descubrir la tienda, levantar el polvito y ver lo que está escondido ahí. Porque el Señor no está de acuerdo con eso. ¿Por qué el Señor no está conmigo y no me va bien? Hay que sacar la maldición. El anatema que está escondido, hermano querido. Para que Dios esté con nosotros. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Haciendo la palabra de Dios, yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Bendito el Señor. Hasta el fin del mundo. Sírvale al Señor de corazón, hermano querido. Que el pecado no haga mella en su vida, que no mande dentro de sus decisiones, sino que al contrario, busque la santidad, busque a Dios de corazón. Levántese de madrugada, de mañana, pero busque el rostro del Señor, hermano. Está dormido, embelesado, con tantas cosas, y no se ha acercado al Señor. Es necesario que busquemos a Dios de corazón, que nos entreguemos diariamente a la limpieza, y la sangre de Cristo limpiará de todo pecado en nuestra vida, hermano querido. Cuando hay maldad, Dios no puede manifestar su amor, su misericordia, y no puede ser con un cristiano. Imagínense estos muchachos. Me refiero a José, me refiero a David, que Dios estuvo con ellos, porque eran jóvenes santos que agradaban al Señor, que buscaron a Dios y le creyeron, que no se avergonzaron de que Jehová fuera su Dios. Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Cuando Dios está con el cristiano, cuando Dios está con la cristiana, no hay nadie que pueda hacerle frente, hermano querido. Y usted va confiado y Dios está con usted. Y donde va, hermano, Dios le bendice. Bendito el Señor. Viene pensando en negocio, quiere hacer, tomar una decisión, algo importante. Pero si Dios está ahí, en todo le va a ir bien, hermano querido. ¿Qué sacamos, dice, con construirlo, dijo el Señor? ¿Qué sacamos con ir a construir una casa? Y hacemos un presupuesto y nos falta plata, pero igual vamos y compramos un par de materiales y construimos la casa a medio. La vergüenza que va a tener esa persona que no pudo terminar la casa, eso lo dijo el Señor, es concuerda con lo que está aquí, Porque la Escritura dice en los Salmos: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué sacamos con edificar si Dios no está en el medio? Mejor que Dios vaya con nosotros en todo lo que emprendamos. Así que tome ánimo hoy día. En lo que usted ponga mano, Dios le va a bendecir. Pero consagres al Señor, búsquele de corazón. Apártese del pecado, saque la anatema de su vida. Bendito el Señor, que Dios se complazca en el caminar del cristiano. Que Dios se complazca en su vida, hermano querido. Pídale al Señor que le saque todo eso que empaña la gloria de Dios. Tantas cosas. Uy, hay tantas cosas en el cristiano, no quiero enumerarlas. Pero usted y yo sabemos muchas veces, sinceramente, lo que ofende a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Me entiende? Alguien por ahí me dijo hace poco: bueno, es que a mí me hace la vida imposible y yo no me porto mal, yo hago, siempre hago lo bueno, soy humilde. Pero resulta de que no era nada más así. ¿Se da cuenta? Por la boca muchas veces cae el pez. El que estaba hablando también había cometido falta. Y al final no reconocía que también había cometido alguna maldad. Entonces, que Dios nos ayude, hermano querido. Dios estará con nosotros en la medida que hagamos la voluntad del Señor. Si hacemos todo lo que el Señor nos ha mandado, si hacemos la palabra de Dios, si le buscamos, si nos apartamos de lo malo, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. No nos va a dejar solo. A nuestro lado estará el Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Amén. Así que si usted ha pensado de que a lo mejor tiene que emprender algo, ¿estará el Señor conmigo de los días? Amén. Yo siempre digo lo mismo. La palabra de Dios tiene 3.565 promesas. Grábese, 3.565 promesas. Un matrimonio se sustenta en una o dos promesas, fíjese. Mi amor, yo te amo y siempre voy a estar contigo y te voy a amar toda la vida. ¿Cuántas promesas hice? ¿Dos, tres? Y en esas promesas está fundado un matrimonio. Amén. ¿Cuánto más fiel y verdadera es la vida de un cristiano que está fundada en 3.565 promesas fieles? Porque dice de que Dios es verdadero y todo hombre y toda mujer es mentiroso. Que yo puedo fallar en mi promesa, ni Dios lo quiera. ¿Entiende? Pero Dios nunca falla. Siempre dice la verdad. Así que, como le dijo Josué: mira, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni separaré. Josué creyó y Dios lo bendiga. Así que ahora usted tómelo para usted. Esta palabra, tómelo para usted. Hágase cuenta de que a usted Dios le manda y le dice: yo estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel y Dios lo cumple. Aleluya, Dios lo cumple. Si usted le sirve al Señor, vendrá cosas grandes, hermano querido. Estamos para ver cosas grandes, hermano querido. Bendito el Señor. Hoy día en Quilimarí tuvimos un servicio, hermano. Dios se movía de tal manera. Oiga, pero la gloria de Dios se movía, hermano querido. Se hacía sentir la presencia de Dios. Y el mismo Dios que estuvo allá en el servicio está terminando. Así que usted tome con confianza esta palabra y diga: gracias, Señor, que estás conmigo. Créale al Señor, créale al Señor. Lo que piense y lo que emprenda, Él va a ir con usted. Amén.